Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 18 de febrero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Chapono Fotográfico realiza audiovisual sobre la casona cultural Aquiles Nazoa. Museo de Arte Contemporáneo ofrece visitas guiadas en sus bóvedas de esculturas. Frente Oficio Puro realizará un homenaje a la poeta María Calcaño. Organizaciones feministas se pronuncian por recurso de despenalización del aborto en Venezuela. Gobierno Nacional suspende por 90 días a la aerolínea TAP Air Portugal. Clausura la 29 Feria del Libro de La Habana en Cuba. Cultura al Día. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en la red social Twitter, @VillegasPolJack, invita a ver un audiovisual realizado en la casona cultural Aquiles Nazoa por el equipo de Chapono Fotográfico. En el video se pueden ver varias partes de la estructura de la casona cultural, entre ellas lo que fue la habitación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La casona cultural Aquiles Nazoa, antigua residencia presidencial ubicada al final de la avenida principal de la Carlota Caracas, fue inaugurada el pasado 13 de diciembre de 2019 por el presidente Nicolás Maduro, un espacio que está abierto al público de jueves a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Están todas y todos invitados. Somos cultura. Somos cultura. El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón Macar, emprende visitas guiadas a sus bóvedas de esculturas los días martes y jueves a las 10 y 11 de la mañana y por la tarde a las 2 de la tarde. En este sentido, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó que este protocolo de visitas representa para el pueblo venezolano una inminente oportunidad para vigorizar la cultura museística, pues consideró que visitar una bóveda es un acto revolucionario. El recorrido a las bóvedas de esculturas inicia una vez que el público interesado pueda realizar una solicitud a través de los contactos oficiales del MACAR y luego llenar una planilla, la cual puede descargarse a través de un código QR desde un dispositivo móvil. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro realizará un homenaje a la poeta venezolana María Calcaño este jueves 20 de febrero en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación de Centros de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELARC a partir de las 4 de la tarde. La actividad, que será de entrada libre para el público, lleva por nombre Entre Eros y la Luna, homenaje a María Calcaño, el cual consistirá en la lectura participativa de una semblanza de la poeta. Asiste. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Son las 12:04 minutos. Este miércoles 19 de febrero de 2020, organizaciones feministas venezolanas se congregarán frente al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, en Caracas, como acción que se adhiere al recurso por la despenalización del aborto en Venezuela, introducido en la Sala Constitucional del TSJ, a la cual se exige que se declare la nulidad de los artículos que penalizan la interrupción del embarazo en el país. Asimismo, este miércoles en Argentina, a 2 años del pañuelazo que dio dio inicio al debate legislativo en ese país en 2018, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito convocó a una jornada federal y mundial de cara a la apertura de sesiones legislativas el próximo 1 de marzo para exigir la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que se presentó el pasado 28 de mayo de 2019. Somos periodismo. Somos cultura. Este martes 18 de febrero, la Fundación Red de Arte inició el taller de muñequería tradicional facilitado por la artesana Flerida Ortega a las 9 de la mañana en la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este espacio de formación tiene como objetivo fortalecer los imaginarios patrios a través de la realización de los héroes y heroínas de la patria como Simón Bolívar, la Negra Matea, Apacuana, Francisco de Miranda, Guaycaipuro, Ali Primera, César Rengifo, Armando Reverón, entre otros y otras muchos más. El taller tiene una duración de 4 sesiones en las que cada participante podrá crear un juguete en el marco de la celebración del Día del Niño y de la Niña. La Fundación Red de Arte expandirá la realización de este taller a través de su red de tiendas para el público en general e informará el cronograma de actividades por sus redes sociales. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, retuiteó un artículo de la ABC.es que se titula Acusaciones de sabotaje y fraude en la República Dominicana tras suspenderse las elecciones municipales. A propósito de esto, se recuerda que el pasado domingo 16 de febrero, la Junta Central Electoral suspendió los comicios municipales horas después de abrirse los colegios para, por supuestos, fallos técnicos en el voto automatizado. Se trata de la primera vez desde el final de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en 1961 que se adopta una medida de este tipo. En este sentido, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario acusaron de sabotaje interno y grave atropello a los derechos democráticos esta suspensión de las elecciones municipales en la República Dominicana. Nacionales. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, señaló este lunes 17 de febrero que los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 se mantendrán activos. Bueno, en los Andes, mi saludo al pueblo de Táchira, Mérida, Trujillo, que sufre de estas mafias de secuestradores, mafias de paramilitares, mafias de combustible, que le roban el combustible al pueblo del Táchira, de Trujillo, de Mérida, mafia. Que actuar, pero permanente, inteligencia, contrainteligencia y acción militar, contundente, directo, destruir, extirpar las mafias paramilitares, extirparlas, y no estoy exagerando en el concepto, en la palabra, en la expresión, extirpar esas mafias, especializarnos con mucha fuerza, mucho liderazgo militar, mucha vigilancia, supervisión, directo. Muy bien, la gente se siente feliz cuando ve estas actividades. A mí me llega del pueblo, felices porque está de manera integral las fuerzas militares, las fuerzas populares, las fuerzas policiales actuando de manera conjunta. Así debe ser, debemos mantener. Yo anuncio que los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 se van a mantener activos y vamos a sorprender. A partir de ahora no avisaremos el día del ejercicio militar ni la región de defensa integral, sino que horas antes el jefe de la red, los jefes de la SODI serán orientados, recibirán las órdenes de operación para activar toda la fuerza militar, toda la fuerza de milicia y toda la fuerza policial en ejercicios que podrán empezar en las madrugadas, 12 de la madrugada, recorriendo y que serán debidamente informados a nuestro pueblo cuando así se dé. Somos periodismo. Somos cultura. La aerolínea TAP Air Portugal ha sido suspendida por 90 días en razón de las graves violaciones de la normativa aeronáutica civil venezolana, informó este lunes 17 de febrero la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Previamente, el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, indicó que la referida aerolínea incurrió en violaciones a normativas aeronáuticas internacionales al permitir el abordaje del diputado opositor en desacato, Juan Guaidó, con una identificación falsa en el vuelo que lo trasladó el pasado 12 de febrero de Lisboa a Venezuela. Países del Alba. Concluye la 29 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Hola, un gusto saludarte desde La Habana con los hechos más significativos de Cuba y del resto del Caribe. Comienzo informándote que la 29 Feria Internacional del Libro de La Habana concluyó este domingo en la capital cubana y sus organizadores preparan condiciones para trasladarla a todo el país. Durante la ceremonia de clausura, el presidente del comité organizador de la FIL, Juan Rodríguez Cabrera, aseguró que el evento generó más de 1.500 acciones literarias en La Habana y el público adquirió unos 604.000 ejemplares. La feria recorrerá toda la isla hasta su conclusión el 12 de abril en la oriental provincia de Santiago de Cuba. A lo largo de ese periplo por múltiples ciudades, se pondrán a disposición del público más de 4.000 títulos y unos 4 millones de ejemplares. Asimismo, una comisión venezolana participó en la 29 Feria del Libro Internacional de La Habana 2020, donde presentaron las publicaciones Hugo Chávez, Pensamiento Antiimperialista y Unión de los Pueblos. También la serie de cuadernos del diplomado Visión General del Legado del Comandante Hugo Chávez y Cuadernos del Morral del Instituto de los Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Cultura al día. Cultura al día. Con 12 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje Claudia Hernández y quien les narró María Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.